sintonía de Cafelito, 5 y 8 minutos de la tarde este lunes 21 de marzo, ya en primavera y con tiempo primaveral. Nos han acompañado las lluvias, ahora ratitos pues salen algunos rayos de sol y nosotros que nos quedamos en esta última hora de la tarde. O sea, que a las 6 de la tarde llega Jesús Domínguez con tiempo deporte y con todo lo acontecido en esa décima carrera por montaña, Ruta de los Aljibes, que organiza y que volvía por parte de las nutrias pantaneras tanto tiempo después, pero antes nos vamos a quedar con el tiempo de debate, tiempo para la tertulia, en el que, como te decía hace escasos minutos, pues tú también puedes participar. Lo primero que hacemos, como siempre, saludar y agradecer a los que hoy nos acompañan aquí en esta mesa. Javier Cabeza, Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Chacón, Jorge, muy buenas tardes, bienvenido. Manuel Mendoza, Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Y Pepe Montiel, encantado de tenerte de vuelta. Muchas gracias. Estamos en una fecha, en una semana en las que hemos hablado largo y tendido, ¿no?, de la guerra de Ucrania, de sus consecuencias, y quizás una de esas, o una de las más importantes, está siendo sí, ese paro en el transporte, esa huelga convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancía por Carretera Nacional e Internacional, que llega hoy lunes a su octava jornada. Y que, bueno, estamos viendo todos, ¿no?, algunos incidentes y problemas de desabastecimiento que se están dando también a nivel local. La pasada semana Pedro Sánchez expresaba su absoluta empatía ante las demandas de los transportistas, a los que ofrecía diálogo y llamaba a la calma ante las acciones violentas, decía, de una minoría frente a las que el Ejecutivo dice que garantizará o garantizaría el orden público. Hoy lunes estaba previsto que los transportistas se reunieran hasta con tres ministras para abordar sus peticiones. Os pregunto un poco, ¿cómo lo estáis viviendo? A ver, si quieres empezamos por ti. ¿Cómo estáis viendo todo esto? Y ya, bueno, pues turno de debate para entre ustedes. Yo depende del día, porque de una manera u otra, ¿no? Yo como lo ves. Acabo de enterar por ti de que Pedro Sánchez dice que empatiza con los transportistas, no es lo último que yo escuché, que eran unos ultraderechistas faciosos que pretendían subvertir el orden constitucional, poco menos. No, evidentemente, por eso he dicho el poco menos, porque era lo que se daba a entender de distintas declaraciones de distintos ministros. Es decir, que no es que fuera una opinión personal puntual de uno, sino que era una consigna de partido, por así decirlo. Y han cambiado, evidentemente, con lógica a mi criterio, y creo que se están equivocando mucho, porque lo que están haciendo es darle votos a Vox. Porque si tú planteas que la gente que lo que está es simplemente descontenta, agobiada y sin saber cómo llega a fin de mes, son de Vox, pues va a haber un montón de gente que va a decir, ostras, pues yo soy de Vox, porque yo estoy agobiado, estoy que no sé por dónde voy a tirar y que no llego a fin de mes. Con lo cual, eso debe ser de Vox, pues yo soy de Vox. Y eso me parece un gran error. Y me parece que el límite entre hacer la jugada contra el PP para que le resten votos es muy arriesgado. Y yo creo que cuando hay un problema hay que sentarse con los que generan el problema. No es posible que se diga directamente que yo considero que tú no eres una organización representativa y contigo no me siento. Porque es que con los que te estás sentando no te están generando ningún problema. Te lo están generando los vándalos. Que hay que intentar reconducir la cosa e intentar condicionar que se suavicen los bloqueos para poder sentarse, pues bueno, habrá que intentarlo. Pero lo que no se puede es directamente plantear que el que establece medidas de presión, cuando a miembros del gobierno hemos visto al lado de piquetes en otros tiempos, resulte que ahora sea un piquete ese de ultraderecha en vez de ser un sindicalista. Pues entiendo que no, entiendo que tienen que reconducir las cosas y que los gobiernos están para aportar soluciones. Pepe. Bueno, primero, yo no estoy de acuerdo en asociar claramente la guerra y que esté únicamente la guerra suscitando este encarecimiento de los combustibles y demás. Eso venía desde hace, no sé, muchísimo, muchísimo tiempo. No sé si estáis de acuerdo, pero bueno, eso venía desde hace mucho tiempo. Por otro lado, comprendo perfectamente las razones que han llevado a la huelga, perfectísimamente. Tengo familia que son camioneros y me lo explican de primera mano. Un camión de origen a destino que antes había que echar gasoil 1.000 euros, por ejemplo, y ahora son 1.800, esos son los 800 que se traían para su casa y ahora no se lo están trayendo, y parece ser que no se les escucha, no se sientan con ellos, porque como dice Javier, no se les reconoce como interlocutor válido. Finalmente, no es tampoco lo que he escuchado yo por parte del gobierno, ¿no? No sé si de Pedro Sánchez, del gobierno, que también los han tachado de que, de eso, ¿no? De medio fascistas, medio, no sé, depende de quién monte la huelga, es de un color y de otro, no lo sé, yo creo. Esas declaraciones de empatía a las que yo hacía referencia era un entrecomillado directamente del mundo, que precisamente no lo vinculamos mucho a la izquierda o al PSOE, digo porque... Sí, no. No te digo cito a ti, Rubén, no. Cito no, la procedencia de ese entrecomillado, el mundo que no es sospechoso de apoyar mucho al PSOE ni a Sánchez, ¿no? Ninguno de los tres comentarios míos iban a ti, ni mucho menos. Pero que no es lo que yo he oído. Quizás me falte esa parte exactamente. Pero bueno, como digo, no, la subida de combustible no es directamente de la guerra, ya venía desde antes y no se ha hecho nada, por lo visto. Entiendo perfectamente las reivindicaciones de los transportistas, más que yo como empresa fabricante de artículos de piel, directamente afectado, súper directamente afectado, y hay muchos paquetes esperando a ser recogidos y no se recogen, pero bueno, hay que ver qué solución se le da a eso, y estamos, al parecer, subordinando la decisión a lo que diga Europa. Yo entiendo que las decisiones tomadas en conjunto pues tienen más peso, pues claro que lo entiendo, pero creo que puede ser demasiado tarde porque el problema se puede enquistar y las partes, no sé, radicalizar un poco más su postura y no flexibilizarla de alguna forma. Manuel. Bueno, pues aquí hay varios puntos que puntualizan, varios pasos que puntualizan. Uno de ellos, por ejemplo, es que la patronal no tiene nada que ver con lo que han, con la huelga que hay ahora mismo. Ellos intentaron hacer una huelga en diciembre que no salió tampoco, gracias a Comisiones Obreras y UGT, que ahora no se les escucha porque creo que no les interesa, que precisamente hace poco se la subió para darle más dinero a estos colectivos, ¿no? Entonces no se ven apoyados por ese grupo. Después dicen que una minoría, hombre, la mayoría son autónomos y pymes. No, minoría los que hacen actos vandálicos. Sí, bueno, actos vandálicos ha visto muy poco. Pero que aparte, si piensan que es una minoría, la parte de los transportistas, que son cerca del 80-85%, el resto, supuestamente perteneciente a grandes empresas y de la patronal, y no se quieren reunir con ellos, bueno, pues entonces ¿con quién te vas a reunir? Otra vez con Comisiones Obreras, y no te va a arreglar problemas, porque no están para arreglar problemas. Se les da lo que sea, se callen y ya está. Hace poco salió un comunicado de ellos en el que decían que ya con lo que el acuerdo que iban a hacer en diciembre era suficiente. Hombre, era suficiente, no. Hicieron un acuerdo en diciembre que sí, que llegaría a un acuerdo y saldrá adelante, pero el precio del petróleo, por ejemplo, no ha bajado. Al revés, está encarecido. En Francia, dije la semana pasada, se va a bajar 15 céntimos en Francia, y me dijo Jorge, no van a bajar directamente 15 céntimos en Francia porque... No lo han bajado todavía. No, es a partir del 1 de abril. Entonces, bueno, pues coño, lo han aprobado, ¿no? Bueno. Entonces, no se va a bajar, no, el gobierno no puede bajar 15 céntimos así como así. Pues Francia lo va a hacer. Si Francia lo hace, los demás para intentar evitar la inflación de... Es más, le va a costar 2.000 millones de euros bajar el precio del petróleo. Ah, por ahí, por darle alguna solución le tendrán que dar. No, la solución no es darle la culpa a la ultraderecha, pienso yo. No, yo... el diablo Sánchez llegó a la tierra y la tierra se estremeció. Versículo 4 del... mira, hombre, ya es que... ¿Versículo de qué? ¿De las consignas vuestras? No, ¿para responder? Ya iba a un lío. Es que, hombre, es que... parece mentira, pero bueno. Hombre, yo soy... Hacer un totum revolutum de este... Claro, en definitiva es el discurso, ¿no? España va fatal, España se va a hundir en la miseria, España no sale para adelante, España explota, España muere, mueren los españoles. ¿Quién ha dicho eso? Ah, sí, es, bueno, no hay más que escuchar el discurso negativista continuo, pero bueno... No, lo digo yo. ¿De quién? Se lo estará planteando a un nacionalista andaluz que le importa. Yo es que no pongo los medios de comunicación, sobre todo los derechones, ¿no? Pero bueno, o sea, en definitiva, vamos a ver, el problema del transporte, querer reducirlo solamente al coste del gasóleo es mentir, literalmente es mentir. Porque entonces que no se escuchan las reivindicaciones de los transportistas. Parece que yo me leí una más las dos hojas, ustedes habéis quedado en la primera nada más, en la que habla del gasóleo nada más, ¿no? Los transportistas hablan de una serie de faltas de seguridad. Hombre, se habla de muchas más cosas. Por eso, el querer simplificarlo todo así. Primero, está claro, el sector mayoritario del transporte no secunda la huelga. Y eso no lo dice Pedro Sánchez, eso lo dice el sector mayoritario del transporte, que no sé cómo se llama ahora mismo. Entonces, no secunda la huelga. Por algo será también, no será porque el pérfido Sánchez los ha convencido, les ha comido el coco contándole alguna película. Después, eso de decir que el problema del precio de la gasolina viene de muy antiguo, no sé, yo hace un mes llenaba el depósito por la mitad que ahora, no sé cuál era el problema hace un mes. Mi problema hace un mes no lo... Yo recuerdo que con los primeros gobiernos de Rajoy, el Brent costaba 140, el barril de Brent costaba $140. Ahora cuesta 100, pero ahora es un drama. Entonces el problema no será el precio del barril de Brent. El problema será el que las transformadoras, el lápiz que le están metiendo a todo esto. Y a lo mejor en algún momento tendremos que darnos cuenta o tendremos que buscar la manera, claro, de... Entonces, ¿hay un sistema regulador del precio máximo de los carburantes? No lo hay. No lo hay porque eso es eliminar la libre competencia. Entonces sería... Intervéngase. Claro, pues, indudablemente. Si lo que le decimos, gobierno, haga usted algo, que nacionalice las petroleras, que narice, y las ponga a 4 duros. No sé, a lo mejor es más fácil. Sí. Entonces, el sistema este no puede funcionar así. ¿Que hay que buscar una solución? Indudablemente. ¿Que la tiene que buscar? Claro que sí. ¿Al ritmo que le interesa a cada uno? No, que siempre es más tarde que siempre debería de haberse hecho un poco antes que un poco después, seguro que sí. O sea, a mí la preocupación de todo esto, claro que sí me tiene un poco... Hombre, pretender que la guerra no afecta, que Putin y sus amigos están presionando todo esto, que se está intentando alterar todo el mercado, pero no para joder a España, indudablemente, porque claro, es que parece como si en el resto de Europa o en el resto del mundo la gente viviera en jauja y no tuviera ningún problema con la presión fiscal que les está ocasionando y además con cómo le está reventando las economías a todo el mundo, y parece que en España sí. Bueno, el día 29 se van a tomar una serie de determinaciones, indudablemente serán tarde, siempre, espero que sean acertadas, a mí ya que sean más tarde o menos tarde me da igual, espero que sean acertadas, y que si hay piquetes que se ha aprovechado Vox clarísimamente, identificándose claramente para reventar y convertir esto en otra cosa, claro que es así, y lo siento si parece que es que nos duele el alma cuando decimos estas cosas, no se está diciendo que todos son de ultraderecha, no, ha habido piquetes claramente identificados, movilizados por Vox y por la ultraderecha para formar conflictos. Lo siento, eso es así, y ha pasado así. Otra cosa es que no les guste a mucha gente de que esto pase así, pero así ha sido. Y que el gobierno tiene todas las responsabilidades, todas. Todas. O sea, antes de que alguien me diga, es que esto... No. Todas. Es el que tiene que tomar las determinaciones y el que tiene que poner las soluciones. Y yo espero que con más calma, no con prisa, no se llega a ningún sitio, pero con más calma y reflexión, se lleguen a todos esos puntos de acuerdo y que no se tarde mucho. Porque creo que España lo necesita. Vamos a ver, yo por empezar por el final. Hombre, a mí me sorprende que se tarde o sea se sea tan de eso en identificar a supuestos huelguistas claramente de Vox que eso. que se es tan rápido como mostrando las balas que le mandan por correo a cierta gente, y que después judicialmente ni de ninguna manera se vuelva a saber una leche del tema. Sí. A mí me gustaría que por lo menos se resuelva o no se resuelva esta, eso se vea con nombre y apellidos quiénes son los militantes de Vox que han participado en esos eso, en esos actos. Espero, espero. Por otra parte, no espero que el PSOE, después de poner a la venta Camsa en su momento, quiera nacionalidad a las petrolíferas. Es que fue él quien... Pedro Sánchez estaba en el instituto, ¿no? Cuando él vendió Camsa, me parece, ¿no? El PSOE. Estoy, he dicho, no he nombrado a Pedro Sánchez. He dicho, me extraña que el PSOE, después de poner a la venta Camsa, que era nacional, que era una empresa petrolera nacional y que gestionaba todo el petróleo que se movía en España, básicamente, quiere ahora renacionalizar lo que en su momento vendió. Pues estoy de acuerdo que no lo va a nacionalizar, claro, es que no es su política. En cualquier caso, yo lo que sí tengo claro es que del precio del petróleo, no del petróleo, del precio de la gasolina, el 50% prácticamente son impuestos. Luego, ahora indirectamente, directamente nos están cobrando el doble por los impuestos de lo que nos cobraban hace X tiempo. Y eso hace que el sin prisa, o como has dicho, sin pausa, pero sin prisa, no lo sé. Con calma. Da igual. Es que la calma, como decía la semana pasada, está muy bien. Sobre todo si tú, mientras todos están en calma, tú estás metiendo a la buchaca el doble de lo que metías antes. Y en el momento en que tomen la decisión, evidentemente la decisión tiene que traer consigo una reducción de lo que recibe el gobierno, que no de impuestos, que no de tasa impositiva, porque tú antes, por un depósito de gasolina, pagabas 20 al gobierno, y ahora por un depósito de gasolina le pagas 37. 40 al gobierno. Y entonces, el gobierno, aunque bajara un 20% el precio de la gasolina de la parte a que a él le corresponde, seguiría recibiendo más ingresos de los que recibía antes. Y esas son las cuentas que el gobierno, que para eso tiene técnico, aunque sea sin prisa, pero debe de hacer, de saber hasta qué límite se puede permitir topar los impuestos. Es decir, si tú tienes en los presupuestos generales la previsión de que vas a ingresar por gasolina o por combustible 1.000 millones, pues si ves que ya en marzo está cerca de los 1.000 millones, cuantos presupuestos también. Vamos a ver, tienes la previsión para comprar y se te ha doblado el coste de la compra, ¿o eh? Claro, pero es que el coste de la compra tú también tienes que condicionarlo. Bueno. Es que el gobierno no compra petróleo, lo compran las empresas. Totalmente. Entonces, yo la verdad que tengo claro qué margen tiene el gobierno. ¿Que cómo tiene que solucionarlo? Que no me meto, que para esos gobiernos, es que si yo supiera manejar los presupuestos generales del Estado, pues igual a lo mejor alguien me proponía ser ministro de Hacienda o de Economía, pero es que no, yo soy cortito, yo llego a lo que llego. Pero mis matemáticas llegan a saber lo que antes se pagaba por un depósito de gasolina y lo que se paga ahora. Y la parte de que va al gobierno de ese depósito. Tus matemáticas también llegan a calcular que de ese porcentaje que cobra el gobierno de impuestos, el 58% va directamente a las comunidades autónomas, ¿no? También te da ese cálculo, ¿no? El 58% del impuesto igual que el 100% de los gastos de sanidad los ejecutan las comunidades autónomas, no el 58%, sino el 100%. Por transferencia. Sino el 100%, claro. Por transferencia. Claro, por eso te digo, no, pero es que vaya a parecer que es que Porque claro, yo cuando escucho a un Núñez Feijóo quejarse de eso, dirá, bueno, ¿será que él no quiere dinero para su comunidad autónoma? A lo mejor que no lo quiere. Pero los demás he escuchado los demás he escuchado a poquito. Yo no he escuchado a ningún presidente autonómico decir, voy a devolver, se lo voy a regalar a mis ciudadanos ese sobre exceso de dinero que me va a venir impuesto. Es que tú sabes que eso incluso no es legalmente viable. Por eso un gobierno no puede coger y decidir lo que ingresa en cada Pedro momento. Sánchez, que cuando Pedro Sánchez haga el recorte, tengo clarísimo que va a decir, y esto va a suponer una deducción de los ingresos de las comunidades autónomas. Porque va de a ser tanto, así. Es que siempre lo ha hecho así. No, es que siempre lo ha hecho así, es que siempre se han hecho leyes de dependencia y se han cargado la mayoría de los costes de las leyes de dependencia a las comunidades autónomas, sin transferencias cuantificadas. Siempre le ha tenido esa habilidad. Ahora estamos hablando de un dinero muy claro y muy, porque lo que no van a recibir es menos de lo que recibían antes de toda esta subida. Menos no van a recibir, seguro, las comunidades autónomas. No, esperando aquí. No, bueno, vamos, le van a quitar el dinero, seguro que sí, vamos. Bueno, de todas formas va a ingresar más. O sea, que si le da lo mismo, va a ingresar más. Bueno, pero estamos... Es una medida urgente. Jorge. Las comunidades autónomas reciben un 58% de los tributos especiales. De acuerdo. El gobierno dice que los tributos especiales, en vez de ser 200, van a ser 100. Pues entonces las comunidades autónomas, en vez de recibir 118, van a recibir 57.48, el 50%. Es decir, si el gobierno reduce en tanto, el 58% de lo que reduzca va a ser para la comunidad autónoma. Si no lo reduce, pues va a ser el 58% de lo que cobran ahora. Vamos, yo en que definitiva... Es un porcentaje, sobre lo que sea el impuesto. Sí, pero es que mira, muchas veces cuando se cuenta esto así da la impresión como si los ingresos se los repartieran entre cuatro para llevárselo a Suiza en sus cuentas. Es que los ingresos son ingresos del Estado y son para beneficios en cuanto a todas las políticas que se tienen que poner en marcha. Y además, eso repercute de una manera más directa a las comunidades autónomas, por mejor, porque además es una situación puntual. Si me dijeras a mí que esta situación se va a perdurar en el tiempo un año entero, indudablemente sería insostenible, no habría posibilidad de hacerlo. Y el gobierno tiene que tomar medidas, claro que las tiene que tomar, pero de la manera más urgente. Y sobre todo, lo que tiene que hacer más rápido, bajo mi opinión, es que todos esos excesos de ingresos, cuanto se cuantifiquen, cuanto más pronto posible trasladarlos en beneficio de la sociedad, de la colectividad. ¿Cómo? Vía subvenciones, vía proyectos, vía inversiones o vía servicios. Me da igual. Esa es la manera más clara y más transparente de decir, mira, este esfuerzo que habéis hecho todos los españoles, porque además son los españoles los que han pagado, aquí lo tenéis repercutido. Así debería de ser, punto. Y no hay que cortarse la pena. ¿En qué se va a repercutir? ¿En qué se va a ingresar? No, ¿en qué se va a invertir? Te voy a decir cómo es, Javier. Si yo supiera todo eso, iba a estar yo aquí. Vamos, no, porque no se escucha nada. Jorge lleva razón en que en la participación de los tributos es para todo el mundo. Pero también es verdad que el gobierno puede decidir si tiene 24 ministerios y 700 asesores o tiene 12 ministerios y 300 asesores. Y de momento no he escuchado que vaya a echar ningún asesor. Eso estará muy bien, pero la estructura del Estado sigue siendo la misma, con 12 ministros y con 24. Bueno, te saco la lista de las direcciones generales, ¿cuántas han cambiado? A ver, la reducción de consejeros en Andalucía, ¿redujo alguna dirección general? Ninguna. Con lo cual la estructura sigue siendo la misma. Vale, hay 6 políticos menos, mal contados. Pero no, bueno, eso es otro debate. Nuestro ministerio ve con Rajoy, mucho menos. Bueno, me da igual, pero las direcciones generales son las mismas. Si al final es que no nos enteramos que la estructura del Estado sigue siendo la misma. Yo sí me entero. Antes primero, voy a colar yo también, porque hay dos mensajes de oyente. Uno dice, hola, yo solo digo una cosa, soy de Vox y muy de Vox, y la verdad que no sé qué hubiese hecho Vox en estas condiciones si estuviera en el gobierno, pero sí digo que el PSOE, más nefastamente y más malamente de lo que lo está haciendo, creo que no se puede hacer. Espero que salgan pronto del gobierno y que no le hagan más daño a los españoles y a la economía española. Totalmente. Y otro dice, a mí no me duele el alma, a mí me duele el alma, Jorge, pero si te digo que el PSOE está hundiendo el país y no hay peor ciego que quien no quiere ver. Pepe. Sí, sí, yo creo que los datos macroeconómicos, que eso no nos... Perdona, Pepe. No, no pasa nada, sigue. Basta con decirlo. Pero los datos macroeconómicos no valen, ¿no? Esas son todo mentiras. O sea, los datos de mejora en el empleo, de montones, hasta estas circunstancias de este último mes, vamos a quitar este último mes, ¿eh? Con todo lo que... Esos datos no valen. Pero España se hunde, eso está siempre. Ya está siempre un día. Estamos siempre ahogados. O sea, estamos bien. Claro que no hay más ciego que el que no quiere ver, indudablemente. Da igual, o sea, te dicen, hay 24 millones de tíos que están cotizando a la seguridad social. Ah, pero esos son gente de segundo nivel y no, esto no tiene función, Tío. Me parece bien, pero creo que le ha añadido 4. Sí, hombre, le he metido 3 más, eran 21 los tíos. Venga, Pepe, que ha llegado el momento. Creo que el foco se está poniendo en dinero para las arcas, dinero para las comunidades autónomas, impuestos, no me lo quites a mí, sino... más ingresos donde, y yo creo que el foco está en la gestión y en la toma de decisiones dentro del margen de actuación que el gobierno puede tener directísimamente, y solamente esa decisión la puede tomar el gobierno, y el presidente del gobierno se llama Pedro Sánchez, nos guste o no nos guste, es así, que es vía impuestos. También hay un problema de comunicación, creo que ya han quilosado, pero... O no se explican las cosas de manera, queriendo, o es que no se sabe, de ahí que mucha gente tengamos que la impresión de que las decisiones se toman de manera semi-improvisada. Yo entiendo que un gobierno es un gobierno y las decisiones se toman sabiendo el porqué, pero si no se cuenta y no se transmite los porqués, pues es complicado llegarlo a entender, más allá que uno esté de acuerdo o no de acuerdo con el gobierno que esté, ¿vale? Y quiero insistir en eso, en el margen de maniobra que tiene el gobierno. Es que, no sé, si pensamos en términos empresariales, tenemos que tener tú haces tus previsiones y esas previsiones no se cumplen, ¿no? Tienes tus balances, tus previsiones, tus gastos, tus ingresos, y tienes que tener un documento que es, si la cosa no está saliendo según tenías previsto, qué actuaciones vas a implementar en la empresa. Entiendo que los gobiernos los tienen también, tienen que tenerlo, y aparte es responsabilidad de tenerlo, y en este caso no vemos que esté actuando y no termina de llegar a la economía real. La iniciativa se tiene, vamos a esperar a Europa, vamos a ver qué pasa, qué se decide, qué no se decide, pero la economía real sigue sin ver esos resultados. Y eso de la nacionalización o no nacionalización, si la intervención fuese la solución, tendríamos países como Cuba y Venezuela y demás que estarían en los números uno del mundo en el ranking económico y en bienestar, y sí, lamentablemente no lo son. Es muy guay decir que el gobierno intervenga, pero intervenga como interviene. Eso lo has comentado tú, eso lo has dicho no, tú. No, intervéngase. Me encantaría, bueno. yo, sería facilísimo. Yo te lo he dicho. Estableciendo unos límites a lo que recauda a través del impuesto de eso. Si tú haces unas previsiones, que ese sea el tope de ingreso. A partir de eso se bonifica. ¿Sabéis qué pasa? Yo lo sé, que para eso también yo. Imagino que la ley de presupuesto no la puedes ir cambiando en función a cómo va cambiando el mercado, pero vale. Independientemente. ¿Cómo que no? ¿Cómo tú, la ley de presupuesto que la cambió cada 3 meses? Modificaciones presupuestarias. El secreto entonces es decir, yo soy la petrolera y yo subo 50, como he subido 50 y los impuestos se sobrepasan, ¿dónde tengo mi mecanismo? Bajo impuestos. Pero yo, como soy la petrolera, lo subo a 90 y sigo bajando impuestos. O sea, para ese el sistema de compensar, pues perdona, yo no estoy de acuerdo. El sistema tendrá que ser el regular el mercado de alguna manera, intervencionismo, el regular el mercado, el regular los topes máximos de mercado, los topes máximos de producción, porque están demostrados que es mentira. O sea, es mentira ¿Por qué sube el barril de petróleo? Sube el barril de petróleo porque hay una serie de intereses económicos que les interesa que suba el barril de petróleo, no porque haya una falta de producción que no haya, que no es como cuando los países árabes decían no le vendemos petróleo a la mitad del mundo y automáticamente dejaban la mitad del mundo sin abastecimiento. O sea, no, ahora mismo no, ahora mismo la producción sigue siendo la misma. Solamente tenemos la amenaza de lo que produce Rusia y la amenaza del gas del norte. Pero, ya te digo, España, por ejemplo, consume un 10% del gas ruso. El 90% del gas restante viene de Argelia. No, ese es otro tema ahora. Ahora mismo viene más gas de Estados Unidos que de Argelia. Bueno, me da igual quién sea, te digo quién lo produce. Otra cosa, quien te lo venda, quien lo produce. O sea, que no depende de la producción soviética ni del norte de Europa el que tú consumas el gas. ¿Y por qué pegas ese subidón? No lo sé, hay montones de cosas que se me escapan. Pero que la solución es solamente a base de bajar impuestos y recortar ingresos. No, porque después queremos el Estado de hablar de recortar ingresos, Jorge. En ningún momento, si me has escuchado, en ningún momento. La inflación, sí, ¿no? Indudablemente, claro. Pero yo te digo, pero que yo no estoy planteando ninguna fórmula no la tengo. Pero lo que te digo, que lo que habrá que hacer, a mí sí me parece razonable que Pedro Sánchez quiera hablar con toda la gente de la Unión Europea, por lo menos, para que se pongan unos criterios mínimos de control en la estabilización. Y sin embargo, por ejemplo, a los países del norte no les interesa. Hasta hace dos días iba a defender una postura en la próxima cumbre europea y hoy nos hemos enterado que no va a defender. Y la tengo que tirar al río. ¿Por qué será? ¿Será porque le han dicho que le van a decir que no, no? Ahí, por ejemplo, respecto a que invertirlo en el empleo. El año pasado no se invirtió en el empleo, este año me imagino con la subida de impuestos tampoco se va a invertir en el empleo. ¿A qué te refieres con invertir en el empleo? No hables con esa rapidez. Vamos a ver, invertir en el empleo, que haya intentar que haya menos paro, ¿no? O sea, que haya inversión en el empleo no se repercute directamente en que el paro sube o baje. O sea, no es una cuestión. No. Entonces tú una empresa le va a dar un poco de contada más trabajadores. Pues, explícame, ¿no? Porque la Junta de Andalucía ha eliminado los planes de empleo de este último año. ¿Por qué los ha eliminado? ¿Porque ya tenemos todo el empleo suficiente que tenemos que tener? No, pero creo que Andalucía no está en niveles de paro de España, ¿eh? No, estamos por encima. Está peor. Algo intentarán hacer para que... Por lo menos, desde luego, por la manera no podrá ser quitado los planes de empleo. Pero bueno, pero que yo no creo que eso sea... no tiene por qué ser un elemento automático, que sí, claro que... Pero vamos a ver, está claro. Pero si el problema nuestro de la inversión, ¿cuál tiene que ser, Guillo? Para que haya inversión tiene que haber billetes. Y los billetes tienen que entrar vía impuestos. No pueden entrar vía otra manera. Es que explíquenme ustedes cómo hay recursos para potenciarlo todo sin recaudar. No lo sé. Y no estoy yo aquí defendiendo ninguna política de ningún tipo rara, pero es que es así. Es que la única manera de mantener niveles de inversión es recaudando. ¿Eso qué significa? Que yo estoy dando por bueno que la gasolina y la electricidad produzcan los ingresos que están produciendo. No, me parecen una barbaridad. Me parece primero una extorsión a un Estado. Y el Estado tendrá que tomar medidas. Como ya he dicho antes, es el máximo responsable para tomarlas. Y las tiene que tomar. Yo mi crítica, no estoy de acuerdo en las últimas tres frases, estoy de acuerdo contigo, Jorge. No me lo sé. Estoy de que no se sirva de precedente. Pero mi crítica es en el tiempo. Es lo sí, porque detrás de esta tardanza hay una realidad muy cruda, hay gente que no está ingresando, hay camiones parados, hay extorsión, hay gente muy nerviosa, hay partidos políticos aprovechándose de esto, que no creo que no nos viene demasiado bien. Luego está una industria, toda la industria agroalimentaria, alimenticia, con producto perecedero que no se puede recoger, la leche, etcétera, etcétera. Está nuestra propia industria de Ubrique, que tenemos paquetes todos, que ya no tenemos ni sitio donde meter paquetes, ni nos llega ni lo... Estamos nosotros de manera individual alquilando furgonetas y llevando los paquetes a los aeropuertos, porque es que hay que lo tener. No, y ese coste, Malaca ha garantizado que la Guardia Civil está para proteger cualquier pero, paquete que se mueva. Bueno, por ese es otro tema. Ahí vamos a abrir una autovía. Que saca un trailer de aquí con todos los paquetes. Ese es otro tema. Los policías, no ese es otro tema. Problema, ¿dónde está el trailer? Y ese coste que se está incurriendo, pues, en ese presupuesto, que es un documento flexible, esa es la realidad, tiene que ser flexible, pues eso no estaba contemplado. ¿Y ahora qué? subimos los precios de los bolsos para compensar. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en lo que estabas diciendo. Yo lo que digo un poco, es verdad que en tiempo administrativo ha pasado muy poco tiempo, pero en tiempo real, día que pasa es un mundo, porque son 24 horas larguísimas. Indudablemente, claro que sí. No podemos, lo que está padeciendo el autónomo que se vea pillado hasta el pescuezo, un día ya le parece un mundo, así que, claro, pero si tú dices, hombre, administrativamente un mes no es tan importante, claro, no es tan importante, porque tú no te la estás jugando, claro. Indudablemente. Estoy de acuerdo con todo eso. Yo espero, antes de lucubrar qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer, se supone que el día 29 el Consejo de Ministros tiene que coger y decir lo que quiera decir. Pero hoy, ¿por qué no hoy? Yo no lo comprendo realmente. Porque yo no sé. Pero no me lo han explicado. No lo sé, Pepe. Jorge, yo no te lo pregunto a ti, hombre. No te lo pregunto. ¿Por qué no me lo han explicado a mí? Yo te lo vuelvo a decir. Javier, explícamelo tú, hombre. Porque cada día que pase es un día más. ¿Tú crees que es eso? Yo me niego, mira lo que estoy diciendo. No es así. Primero, quiero aclarar una cosa, porque yo parece que me explico muy mal, porque se ha hablado reiteradamente de disminuir la recaudación planteado mi propuesta, siempre he dicho que si tú antes recaudabas 50 y ahora recaudas 100, puedes seguir recaudando 75, es decir, no disminuir los ingresos previstos, sino aumentarlos, y aún a pesar de todo, vas a 25. Pero la cuestión es esa, pragmáticamente, mira, cuando esto se resuelva, dentro de 2 semanas, si se resuelve y se baja ostensiblemente el precio de la gasolina, lo que va a quedar en la memoria colectiva es que, bueno, por fin, menos mal, el gobierno ha bajado la gasolina. Bueno, ¿de y quiénes? Nadie ¿de va quiénes? A esa cuenta ¿de, quiénes? De cuánto espérate. Dinero durante esas 2 semanas va a... ¿Pero quién piensa así, Javier? ¿Quién es tan... ¿Quién se mueve como se mueven los políticos? Yo me niego que la ciudadanía de a pie... La ciudadanía no somos ni tú, ni yo, ni Jorge, ni la gente de la calle. La ciudadanía, para un gobierno, la única opinión que objetivamente puede ser válida es la que da una encuesta que hace una valoración real estadística de la opinión y de cómo se mueve la opinión. Sí. Y la opinión, te lo digo en lo que conozco, dentro de 2 semanas, si se bajan los impuestos, dentro de 3 semanas, de lo único que se va a acordar es de lo último, que es que por fin el gobierno ha bajado no sé cuánto los impuestos. Y eso no va a hacer mella en la credibilidad del gobierno. Una lectura pesimista de la ciudadanía, a mi parecer. ¿Tú crees que no se le va a exigir? Vamos a ver. No estoy de acuerdo. ¿Eso es así? ¿Tú crees que si esa memoria que tú dices de todo eso existiera, sería posible que muchos vieran con buenos ojos un gobierno de alguien que dijo un cuarto de hora antes de formar gobierno que no podría dormir un vicepresidente tal que nombró él después vicepresidente, o que él nunca no negociaría nunca con los herederos de ETA, no sé qué? Y si tiráramos de las hemerotecas, de todo lo que se dice y se hace... Eso es un índice de cómo los ciudadanos, en general, a nivel global, después... No tenemos en cuenta esas cosas. ¿Hay algún ciudadano que esté a favor de la corrupción? No. ¿Hay casos de corrupción flagrantes en el PP y en el PSOE? Entonces, Javier, sí, tú me estás diciendo... ¿La gente sigue votando mayoritariamente al PP y al PSOE? Sí. Me estás diciendo... Javier, que tengo que ser pesimista todo esto que tú has contado y más cosas y lo actual y tal... Eso no va a servir para nada, que no vamos a aprenderlo. Claro que eso va es a así. Estamos condenados a vivir con la mentira, no evoluciona de un día para otro, y además, fíjate hasta qué punto eso es, de alguna manera, un reflejo de que esas cosas son así. ¿Tú no creías que todo el mundo había aprendido todo lo que tenía que aprender de dejar que un país impunemente empezara a conquistar a otro sin poner medios ni nada? No lo tuvimos claro ya con Hitler y parecía que no se iba a volver jamás de los jamases a repetir algo así, y que la próxima vez que alguien se pusiera a hacer barbaridades todo el mundo iba a poner pie en pared y no se iban a permitir hacer barbaridades. ¿Se están haciendo barbaridades o no, Pepe? Sí, sí, están sí. Haciendo. Pero bueno, pues pero vamos a ser objetivos, pero este es que es otro tema y vamos a ver lo que la OTAN también se comprometió a hacer y no ha terminó bueno, tampoco. Están destruyendo toda Ucrania. Bueno, yo no. Ese es otro tema. Me estaba diciendo, Ave, no estoy de acuerdo con él. El problema de la credibilidad de los políticos no es, o sea, aquí todos sabemos el lenguaje que se utiliza en campaña, sabemos cuál es ese lenguaje. Y no es que tenga que ser forzosamente mentira. Tú, cada uno hiperdilata su información en base a como le parezca, porque va dedicada a un público objetivo. No seamos, no vayamos aquí a parecer más ñoños de lo que podemos ser por nuestro rango urbano, me refiero, por no estar en estructuras de poder. A mí, la mitad de los políticos le tenían que meter un trapo en la boca cuando van a hablar, porque deberían de pensar dos veces, y sobre todo en una campaña electoral en la que tienen que hablar cada 15 minutos y cada 15 minutos tienen que decir algo que parezca interesante, pues les lleva a todos a decir un montón de historias que si pudieran las borrarían, no de su mente solamente, sino del sistema mundial de información, que es imposible. Entonces, eso no es un problema de credibilidad. Eso que dice Javier, que cuando pasen dos semanas todo el mundo se va a acordar, nada más que el gobierno ha bajado la gasolina y ya lo ha arreglado, ni muchísimo menos. Porque todos sabemos. Yo estoy convencido que lo va a hacer el gobierno. Es que estoy convencido porque no le queda otra. Yo también. No le queda otra. Entonces, te garantizo que por suerte, esa es la parte de la suerte, de que la multiinformación, lo mismo que muchas veces ayuda a confundir, ahora te va a servir. Todo el mundo va a saber al detalle lo que se ha ingresado de más, lo que está sobrando en las arcas, sobrando me refiero, sí, sí, sí, por encima extra, de lo calculado. ¿Qué lo va a decir? ¿Dónde? ¿Cómo que? Hombre, te quiero decir. Las arcas no sobran nunca. Chiquillo, no me. O sea, si tenemos una deuda de. Oye, chiquillo, que me estoy refiriendo a lo que. PIB, aquí está la palabra sobra. De hecho, lo que sobrepasa. Lo que sobrepasa el cálculo de ingresos de recaudación. Lo que sobrepasa el cálculo de ingresos oficial que esté en presupuestos generales. Y automáticamente todo el mundo, las asociaciones agrarias van a pedir ayudas para todas las pérdidas que han tenido, los transportistas buscarán sus mejoras que se las merecen además, y la sociedad civil, las representadas por sus ayuntamientos o comunidades autónomas, pedirán ese sobreceso de ingresos para inversiones. ¿Es que eso es así? O sea, ¿desde cuándo? Que no sobra dinero nunca, que no queda, hombre, que no sobra dinero. Los superávites están. Hasta que no se pague todo el déficit que tenemos, yo, claro, pues, el Estado admite tampoco, que le den dinero. Pues, yo tampoco lo haría, yo no cogería todo el dinero para pagar deuda financiera, yo lo utilizaría para inversiones una parte y otro para deuda financiera. Te digo que, pero si que te digo en que cuenta eso, las inversiones que hay que hacer, nada más que con la deuda, hay para tener bolsillo grande y deja que entre. Pero que por eso te quiero decir que eso, y eso a lo mejor se puede utilizar como una oportunidad positiva, como una oportunidad positiva. Voy a intervenir yo, no el Estado, porque tenemos una ronda de mensajes antes de dejaros la última para ir cerrando. Dice un oyente, con cierta ironía, que este fin de semana ha visto en la Avenida de España cómo se estaba hundiendo el país. Una pregunta, otro dice que se recauda bajando impuestos y recortando chiringuitos. Y luego dos preguntas. Una por un lado, una pregunta a la mesa. ¿Saben si Moreno Bonilla tiene previsto quitar o reducir el tramo de impuesto especial de hidrocarburos sobre el cual tiene competencia y sobre el que recauda directamente también? No tiene ninguna competencia. Vamos a ver, que las comunidades autónomas reciban el 58% o el 48%, lo que sea, el porcentaje que sea, no quiere decir que ellos puedan decir que no quiero recibir ese porcentaje, porque no lo pueden decir. Es decir, ¿cómo me puedes decir si, que procede para matarlo? No, pero vamos a ver, pero es absurdo, porque además no estaría templado en la ley, sería un problema para el propio Estado. O sea, no es así. Si el gobierno recauda 100, 58 van pa, o 48 sí, van para la Junta. Si recauda 50, pues en vez de 48 son 24 lo que va para la Junta. Punto, no tiene que bajar la Junta, sino que al bajarlo al gobierno, automáticamente la Junta va a recibir lo que toca. Y el último dice que quiere saber que qué opináis acerca del discurso de Vox, que está siendo copiado, dice, por el Partido Popular, a la hora de que no entiende el oyente cómo se está ligando a los cazadores y a los silvestristas con la subida de los carburantes. Pepe, que te he cortado, por si tienes respuesta para este oyente y para tu última reflexión, porque vamos mal. Una última reflexión, lo que ha dicho Jorge sobre las campañas electorales y el filtro o el punto de vista en que los políticos se dirigen al pueblo en campaña electoral. Yo a lo mejor soy un poco naif y peco de eso y ya está, y si lo hago pues lo haré, pero cuando yo escucho a los que me gobiernan y hay un micrófono delante y hay una rueda de prensa organizada, no sé qué, lo que comentan yo creo que debería ser considerado como un, no sé, como un contrato y una... algo que se va a hacer, algo que hay que explicar bien y algo que hay que tomarles la palabra. No puede ser que nos digan un día una cosa y mañana otra y no pase nada. Lo pueden hacer, pero lo malo es que no pase nada. Porque vamos a institucionalizar. Tendrías que llevarlo a los tribunales. Vamos a institucionalizar que se rían de mí en mi cara. Yo no lo voy a, yo voy a intentar no consentirlo, pasa que ya está, uno tiene el peso que tiene y es un uno nada más, pero es muy peligroso eso, ¿eh? Nos estamos conformando en que nos digan blanco y negro y no pase nada, yo no lo veo así, ojo que es muy peligroso. En cuanto a los silvestristas, ¿qué opináis? ¿Qué, y los cazadores, que están ligándolos con la subida de los carburantes? Decía un oyente. Manuel, ya que ha dicho discurso de Vox y copiado por el Partido Popular. Hombre, copiado, yo me imagino, o sea, no he estado en esta manifestación, ni mucho menos. Pero sí es verdad que conozco gente que ha estado y sí es verdad que ambos partidos, han apoyado lo que ha pasado, ¿no? Han estado los dos partidos allí en lo que era esta manifestación y eso. Y yo creo que aquí está dado como partidos de izquierda ponen de acuerdo con ellos mismos, pues si apoyan algo, o pues exactamente igual con el tema de la manifestación. Yo creo que no es más que estar los dos de acuerdo, ya está. El tema del medio rural, las leyes que quiere poner del tema de castraciones y eso, pues si están los dos de acuerdo en que eso no están de acuerdo en esa ley, pues ya está. Yo creo que ahí hay un sector que vos estás captando sectores más o menos marginales, entre comillas, o poco relevantes normalmente en el ámbito público, pero que tienen un peso importante, sobre todo en sectores que no son la ciudad, es decir, pues probablemente de las 6.000 escopetas o así, 6 millones de escopetas o así que puede haber cazadores en España, pues 4.5 o 5 están en pueblos y no en capitales de provincia. Por lo tanto, cierto sector de la izquierda que se mueve más en los ámbitos de la ciudadanía, por así decirlo, pues ha marginado el sector de la caza. ¿Qué pasa? Pues que ha llegado alguien que está dándoles voz. ¿Pasa? Pues eso tiene un riesgo, porque son 6 millones, me parece, o algo así, los cazadores que hay en España, ¿eh? Que no son 3 ni 4, que no son como para haberlo, en parte, en aras a un teórico ecologismo, haberlo marginado sistemáticamente. Yo creo que hay sectores que tienen un peso y que deben de tener una respuesta del Estado, porque si no corremos el riesgo de que haya uno que llegue diciéndole que le da el oro y el moro, porque se lo puede decir, porque como sabe que mientras sea posible el resto de partidos de una manera u otra, directo o indirectamente, van a hacer todo lo posible porque nunca lleguen a tener responsabilidad de gobierno como para que pongan en práctica algunas de las barbaridades que plantean, pues es fácil prometer que todo el mundo va a poder tener 400 escopetas sin ningún requisito, que va a poder matar todo lo que se pase por el lado, que yo qué sé, no sé, porque tampoco sé las propuestas concretas. Lo que sí sé es que es cierto que el sector de el campo agrícola, de la cacería, del silvestrismo, es un sector que tiene mucho más personal del que la gente cree, y que ahí está haciendo Vox su labor, entre otras cosas, por dejadez del resto de partidos. Uh-huh. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo. Es decir, vamos a ver, aquí es verdad, tú lo has dicho, el origen de toda esta película es ese totum revolutum, de mezclar silvestristas con cazadores, que no tienen nada que ver absolutamente, meter tema de el gasoil agrario, que ya ve tú con silvestrista que coño le importará el gasoil agrario. O sea, hace un totum revolutum, la gente acude, además está en su derecho de acudir, y un poco entonces vámonos a lo que decía antes Pepe Montiel. Aquí vale contar lo que cada uno quiera, como quiera y como le dé la gana. Mira, que lo haga Vox, porque yo pienso que está jugando a eso, ¿no? Yo tengo dos huevos duros más, o sea, lo que tú digas, dos huevos duros más. Pero que el PP lo secunde sí me parece muy grave. O sea, es que ignorar las leyes medioambientales que Europa está implantando y además está haciendo cumplir en todos los países de la Unión Europea, por mucho que no nos guste, muchas veces queremos ser europeos nada más que para lo que nos interesa. Cuando esas restricciones nos afectan a temas que son muy tradicionales, que es verdad que habría que buscar alternativas, pero te digo, muchos de los problemas que tienen los silvestristas vienen impuestos por unas leyes, por unas directrices europeas que nos han obligado a cumplir ahora, muchos temas de la caza, y es verdad que Vox se está sirviendo de ese argumento. Es verdad que a mí lo que no me parece razonable es que el Partido Popular le entre al juego, ¿no? Bueno, con esto nos tenemos que marchar, ya vamos a poner punto y final, porque viene nuestro compañero Jesús Domínguez con Tiempo Deporte y todo lo acontecido en la carrera de las Nutrias, carrera por montaña del pasado fin de semana. Gracias a los cuatro, que nos tenemos que marchar ya, pero muchas pero gracias, ya. Nos vemos el lunes, y vosotros, a vosotros os escucho mañana. We'll be right back.